noches tengan todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de El Acorazado. Cuando son ya las 20:50, hora del centro de la República Mexicana. El señor René Calderón en la producción y estamos transmitiendo desde los estudios Aureo en el centro de la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, México. Acabamos de escuchar el tema Láser de una excelentísima banda de Cuernavaca llamada Estática, ya desaparecida, y que ha mutado en diferentes proyectos y hoy algunos de sus integrantes están por ahí rolándola en el circuito de bares de Cuernavaca bajo el nombre de Holy Rats. Le doy la más cordial bienvenida a mi hermano Marcelo Rangel de Florencia. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal, hermano? Aquí saludando a toda la banda. Muy agradecido de que el estudio Aureo nos presta una vez más sus estudios. Nos sigue prestando, Nazario. Nos dan chance de hacer esta mamada, hermano. Somos afortunados, chinga. Tú y yo deberíamos estar muertos. Muertos, me cae de madre. O si no, ya en un pinche, en un anexo, chingada madre. O de en esos. Un pinche sanatorio de sidosos, una mamada así. En el manicure. Entonces, en doy gracias a Dios por un día más de vida, haciendo lo que más me gusta, charlando con los amigos, oyendo rock and roll y haciéndome pendejo. No, pues a todo dar, hermano. Pues como decía hace un momento, escuchamos Estática, una banda que ya desafortunadamente desapareció y ahorita platicábamos con nuestros invitados, que fue una banda que pudo haber hecho algo bastante interesante dentro de la escena, tanto nacional como internacional, ¿por qué no? Y precisamente comenzamos con este tema que venía incluido en un primer acoplado que salió hace 16 años, si mal no recuerdo, 17 años, en el año 2000, llamado Morelos al Ataque, ya que el día de hoy tenemos como invitados a quienes hicieron posible esta primer versión del Morelos al Ataque. Y ahora están sacando una segunda edición de 50, es Morelos al Ataque, 55 años de rock morelense. Le damos la más cordial bienvenida a Marco Ruiz y a César Silva. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para platicar todo lo que ha conllevado este compilado. Pues gracias a ustedes por venir. Marco, corrígeme si estoy en lo correcto, corrígeme si estoy equivocado. La primera tocada que hiciste fue allá en el salón del sindicato de Pemex. De usos múltiples. De usos múltiples. Sí, no sé si esa fue tu primera tocada, auspiciado por el fanzine Enterrando Prejuicios. Esa fue como la tercera o la cuarta. Mi primera tocada fue en 1989 en el terreno de la Prepa 1. Ah, con Esquizofrenia. Y no me acuerdo qué más. Esquizofrenia con el marro. Con el marro. Sí, sí, sí. Sí. Oh, y Sepelio. Y Sepelio. Sí, cierto. Sí. Eso fue en las gradas de la prepa 1. En la cancha de fútbol de la preparatoria. Y no hubo lastimados, no hubo... No, fue un caos. No hubo vergazos. Puedo decir groserías porque... Sí, sí, sí, aquí puedes decir lo que quieras, puedes hablar quieras. Fue mi primer experimento, en realidad. Sí, sí, sí. Hace... ¿Cuánto? ¿25 años? En el 89. En el 89. No sé sumar. Estamos hablando ya casi psicología. Casi 30 años. No, pues yo no había nacido, hermano. Yo estaba en los huevos de mi padre. ¿Qué diferencia, Marco, ves de esa época, en esa primera tocada que organizaste, con esta última que estás organizando, bueno, que ya organizaste, que va a ser este domingo en el Teatro Campo, donde vas a presentar el acoplado Morelos al Ataque, 55 años de rock morelense, donde vienen 642 temas. ¿600 qué? 42 42 temas de 360 y tantas. 350 y tantas bandas. 350 y tantas bandas. ¿Qué diferencia existe de aquella época con la época actual, Marco? Pues yo creo que básicamente la cantidad de grupos, ¿no? ¿Hay más grupos ahora? Hay muchísimo más grupos, ¿no? Antes había 5 o 6 grupos y era o metal o pop o grunge, sí, ¿no? O sea, no había como mucho para dónde escoger, entonces la escena era como muy pequeña y yo creo que eso hacía que hubiera como más unificación de la escena, pues eran 5 grupos o 6 grupos, ¿no? Y ahora hay 30, 40, 50, 80, ni idea cuántos haya, ¿no? Yo en algún tiempo me dediqué a ir mensualmente viendo cuántas bandas aparecían y desaparecían y haciendo un registro de todas esas bandas. En algún momento de la vida, no me acuerdo en qué año, llegué a contabilizar en el estado de Morelos 120 bandas, ¿no? Órale. Pero me encargaba una vez al mes de ir registrando qué banda desaparecía o cuántas bandas más entraban a la escena. 120 bandas para un estado, pues que relativamente no es tan grande, pues es un buen. Pues es sí. Un buen de bandas. Morelos al ataque, 55 años de rock morelense. ¿De dónde viene esta idea, Marco, de recopilar? Porque esto es una recopilación de la historia de 55 años de rock morelense, desde sus inicios, desde grupos como el grupo Evolución, ¿no? Grupos como los Chicos del Rock. Los Chicos del Rock, ¿sí? Los Drifters. De Jojutla, de los Drifters, ¿no? ¿De dónde surge esta idea, Marco? Tú has sido como un como un aferrado, como un incansable, vamos a decir, recopilador del trabajo de rock que se ha hecho aquí en el estado de Morelos. Y bueno, también ahorita nos decías que aquí junto con César Silva han hecho un trabajo para poder lograr este acoplado. Ay, pues es una larga historia. El proyecto en realidad nace en 1998, como tal, sí. Morelos al ataque. Y no era solamente hacer un disco, era crear un concepto, ¿no? Que, pues, nunca entendí como por qué se me ocurrió incluso el nombre, ¿no? Sí. Me sonaba como aguerrido, entonces dije, pues sí, me gusta ese nombre y se acabó. Entonces, la idea era anualmente ir haciendo un disco, un acoplado, en el que pudiéramos ir metiendo a las bandas más representativas de la escena de ese momento. De ese momento, de ese año, digamos. De ese año. Sí. Entonces, así nació el proyecto. El objetivo que no solamente era grabarlo, sacar un disco y se acabó, era ir creando una memoria sonora. Porque durante todo el tiempo que he estado en la escena local, me he dado cuenta que hay muy poco material, hay muy poca información, y a lo mejor la gente que tiene la información es muy celosa y no la presta, sí. O N cantidad de cosas. Entonces sí. El objetivo era básicamente ir creando una memoria sonora. Evidentemente no volvieron a salir los discos de Morelos al ataque, porque la idea era que saliera una vez al año, entonces tendríamos ahorita 17 y seríamos con el 18 este disco. Sí, sí, sí. Pero mucho fue por la cuestión económica. Claro. Entonces, el proyecto se quedó guardado, pero jamás lo olvidé como tal, ¿no? Yo seguí juntando discos y la gente me regalaba discos. Entonces fui guardando y almacenando mi material. Nunca pensé que lo pudiera utilizar. Lo guardé pues por nostalgia, porque me gusta la escena, porque pues a esto me dedico. Me he dedicado creo que más de 25 años de mi vida. Entonces dije, en algún momento lo voy a utilizar. ¿Para qué? No tengo ni la más remota idea. Claro. Y un día de la nada dije, güey, tengo un chingo de música, cabrón, ¿qué voy a hacer con ella? El día que me muera, ¿quién se la voy a dejar? Literalmente, sí, lo pensé de esa manera, sí. Porque dije, o sea, yo veía, no solamente de la escena local, tengo un chingo de material. Sí. Entonces dije, ¿qué hago? Lo voy a guardar en cajas y a ver cómo se descompone. Entonces dije, pues voy a hacer un disco acoplado, pero jamás pensé en hacer un disco acoplado de 600 temas, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, yo dije, pues igual saco un disco con 30 canciones, ¿no? Como las más representativas. Y empecé a decir, no, pues esta no la puedo sacar. Y me di cuenta que no iba a sacar nada. Claro, sí, sí, ¿no? Que todo tenía un valor, seguramente, ¿no? Es que a final de cuentas todo tiene un valor histórico. Momentos muy particulares de la vida de una banda. Claro. Algún momento que, no sé, sucesos internacionales incluso, ¿no? Sí, sí, momentos como históricos del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces empecé a juntar material y luego se me ocurrió lanzar una convocatoria y me empezó a llegar más material, y dije, pues ya tengo material de los 90s, de los 2000s, algo de los 80s, pues tiene que haber algo más para atrás. Sí. Entonces me tuve que poner a investigar qué chingados había pasado en la escena local en los 50s, en los 60s, y ahí fue, empecé a jalar el hilito y se descoció, sí, ¿no? Sí. O sea, literalmente se descoció y empezó a salir muchísimo material. Y dije, pues chingues, madre, me voy a aventar un disco. Sí. Y pues mi sorpresa fue que empecé a trabajar ese disco. Cuando ya estaba más o menos madura la idea, apliqué el proyecto a la Unidad Regional de Culturas Populares a través de los premios PACMIC. Sí. Y pasó. El disco estaba planeado para que salieran como 120 temas, no más. Pero en realidad, este disco debería tener cerca de 1,400 temas, pero mucho material se quedó afuera porque pues ya no había tiempo. O sea, 3 años es muy poco tiempo para hacer un disco de esta naturaleza. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues empezamos a trabajarlo y salió. O sea, yo tengo un pequeño problema. Me gusta hacer cosas, a lo mejor es como un reto personal, que a alguien que venga atrás le cueste más trabajo que a mí. Claro. ¿No? Entonces, digo, en algún momento de mi vida hice un festival que se llamaba Expo Rock. Recuerdo que la primera vez hice un festival con 13 o 14 bandas. y a los dos años siguientes me aventé una de 70 y tantas bandas, ¿no? ¿Cuál fue el primer Expo Rock? ¿Fue el que fue ahí en el CCU, ¿no? No, el primer Expo Rock fue en la, los dos, en realidad los dos Expo Rock fueron el de Teopanzolco. Teopanzolco. Yo me acuerdo del 2000, ¿fue? En el 2000, donde fueron 70 y tantas bandas. Fue en el 2003, que fueron 72 grupos. Sí, fue una locura, ¿no? Con diferentes escenarios. Tres escenarios, sí. Me acuerdo. Digo, me gusta hacer, o sea, no sé si sea como una especie como de reto personal, pero me gusta hacer cosas que sean como complicadas volver a hacerlas. Sí. Porque yo digo, ya la hice, ya no la vuelvo a repetir jamás en la pinche vida. Ni más, pues imagínate, con unas 79 bandas a estar del... No, loco. Fue una locura, ¿no? O sea, literal. ¿Y dónde hospedarlos? ¿Dónde? O sea, fue una locura, pero... A final de cuentas te quedas con el sabor de boca y con las ganas de hacer algo más grande, ¿no? Sí. Yo tengo un proyecto de manera particular, que es la Expo Rock de un mes. O sea, yo me quiero aventar una locura de un mes y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, de todas maneras no pasa nada, ¿no? Y si me van a criticar me da completamente igual, así es que no pasa nada. Por ejemplo, es un mes. Un mes, por ejemplo, dices de este proyecto, un mes de... ¿De conciertos? O sea, es decir, 30 días o 31 días. Yo pienso viernes, sábado, domingo. Ah, ok. Y conferencias, talleres, clínicas. O sea, no es que no, yo no creo solamente en hacer una actividad y que sea el concierto. Creo que hay que darle como todo el contexto, hay que darle toda la forma. Porque a veces pues te vas y te diviertes, pero te vas y se termina todo, ¿no? Entonces, claro. Digo, para mí la escena es... es como muy importante, ha sido mi casa pues más de la mitad de mi vida. Me he dedicado a tratar de fortalecerla desde mi perspectiva y desde mis fuerzas y desde lo que yo puedo hacer, y es una escena que me gusta, ¿no? Jodida a veces muy buena, a veces muy jodida, a veces muy buena, pues sí, pero es la escena que tenemos, ¿no? Sí. Y sí. Digo, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros estados de la República y conocer otras escenas, San Luis, Nayarit, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, ya ni me acuerdo, ¿no? Hacia el sur, sí. Chiapas, Quintana Roo. Sí, te fuiste Quintana de gira con una banda, ¿no? Hice un par de giras fuera del país, he tenido la oportunidad de, con el trabajo que he hecho, viajar a Barcelona, a Madrid, a Colombia, a Panamá, a Costa Rica... Y me ha dado la tarea de buscar la escena. Yo no voy de turista, ¿no? Yo voy a divertirme conocer, y a conocer la escena, ¿no? A conocer la música, lo y que se y a conocer lo que se hace en otros lados. Entonces, eso me ha ayudado a venir y vaciar aquí locuras a veces que digo, no mames, estoy bien pendejo, no sé cómo se me ocurrió hacer esto, ¿no? Te soy sincero, ahorita con el disco yo ya estoy casi para terminar y digo, güey, ¿en qué momento se me ocurrió esta pendejada? Sí. O sea, estoy así como muy presionado, como exageradamente estresado, no he dormido las últimas semanas o los últimos meses, pero yo sé que en el momento que termine el proyecto el domingo, ya se me va a ocurrir otra... O sea, ya traigo como tres cosas en la cabeza que quiero hacer, ¿no? Recuerdo en 1993 hiciste Enterrando Prejuicios, ¿no? Y era, para mí, yo igual me he acercado a la música siempre de una forma como de fan. O sea, voy a ver a las bandas y siempre me he involucrado, siempre me han gustado los grupos de Cuernavaca hasta la fecha. Y recuerdo que hiciste un fanzine que era Enterrando Prejuicios. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Esa fue una historia bien interesante porque en realidad era un rollo que iba a ser solamente con unos cuates y nada más era para nosotros. Y terminamos tomándolo muy en serio y al primer ejemplar que sacamos ya no había nadie, nada más estaba yo. Sí. Entonces dije, pues chingue su madre, ya lo empecé a hacer, mismo que me... Que me eche para atrás y me lo aventé 4 años. Sí, sí, recuerdo. Y con ese fanzine me dio chance de viajar a varios estados de la República a reseñar conciertos. Me facilitó escribir para la banda rockera, para, puta, no me acuerdo, N cantidad de revistas, ¿no? Y y fue muy divertido, fue una experiencia bien interesante porque yo jamás había escrito, sí. ¿No? Entonces, pues me gustó y después dije, ah, chinga, pues yo también puedo escribir, ¿no? O sea, si escribe Juan, pues sí, mismo que yo no pueda, ¿no? Como nosotros vamos a hacer un programa de radio, pues si cualquiera lo hace, porque chingada. Porque madre, nosotros no, si ahora todo el mundo es DJ. Todo mundo me cae de madre, ahora resulta que todo es fulanito de tal, DJ set. Ah, ay, hijos de la chingada, ya todos son DJs, o sea, y uno es pendejo, pues, chingada. Yo digo, ni madre, yo voy a hacer... Si todos son DJs, yo voy a ser locutor, hijos de la chingada, yo voy en contra. Entonces te pusiste a escribir, yo recuerdo que, bueno, era tanta mi ansiedad de ir a comprar el nuevo fanzine que salía, iba al negocio de tu mamá en Obregón. En Obregón, exactamente. Ahí era, pues, chingue su madre, ¿sí? Bueno, que iba yo a Sanborns a comprar la Metal Hammer, pues yo iba al negocio de tu mamá. Sí. No, era bien curioso porque aparte es un salón de belleza. Claro, ¿no? Sí. Y yo no tenía como los espacios en donde distribuirlo. Y sí me acuerdo que le decía a mi jefa, oye, pues te voy a dejar unos y van a venir a comprarlos, ¿no? Unos marihuanos. Y uno de los güeyes que se ven muy pinches malandracos, ¿eh? No, pero fíjate que era fue una pero no son mis amigos, ¿eh? No son mis amigos. Ni los conozco. Porque aparte en todos lados andaba yo con mi grabadora, con mi cámara. Sí, me acuerdo. Y me la pasaba reseñando conciertos. A lo mejor muy mal, a lo mejor bien, no sé. Pero yo escribí, a mí me valía madre. Pero ¿no? Además yo recuerdo el valor de eso. A mí como ser parte de una banda, yo ya tocaba. Era como el punto de encuentro de qué están haciendo los otros. Porque exacto. Yo iba yo a todas las tocadas. ¿Qué están haciendo? Y además, ¿cómo se está reseñando? O sea, si había tocado Darnes, pues cómo les fue en la presentación. Yo había ido a la presentación, pero aparte el punto de vista de Marco me interesaba. ¿Por qué? No lo sé. No, ni al yo menos jamás lo entendí. Yo creo que era un punto de vista no del músico, sino de alguien que estaba con la periferia viendo cómo estamos trabajando. Y la crítica era, para mí era importante, ¿no? Abrir ese rango, ese ámbito en el cual nos cuesta trabajo estar, ¿no? Vamos a ponernos a la luz de alguien que no es músico y que solamente está viendo cómo trabajamos. Yo recuerdo que para mí era muy interesante la experiencia de comprar, todavía los tengo. Me encantaba, además, atrás del fanzine venían los logotipos de las bandas que en ese momento estaban. Ajá. Cuando desaparecías, sí, los te retiraban. Entonces era chingón para mí. Ah, claro, era una forma de ver quiénes eran los ¿quiénes que estaban. ¿Quiénes están, no? ¿Y luego, ¿y estos güeyes quiénes son? ¿Quiénes son? Por ejemplo, yo me acuerdo del Cilantro. Anda. ¿Y estos güeyes quiénes son? Y pues era el Totol, el Oli, el Waldo y el Horacio Sánchez. Ah, chingón, resulta que esos güeyes son el Cilantro. No, pues que sí. Órale, cabrón. Sí, era sí. Muy, muy interesante. Yo creo que un punto de encuentro interesante. Nos vamos a música. Vámonos a música. Para mí está bien, también muy, muy emocionante que este domingo precisamente, que va a ser la presentación de este acoplado, pues hay muchas bandas que van a tocar de que comenzaron la historia del rock en Morelos. Y a mí me emociona mucho porque hay una de las bandas que a mí siempre me gustó mucho, con quien también compartimos un par de giras y que aparte los considero mis amigos, son los nietos de María Sabina, que se van a juntar para este evento, y pues para mí es muy emocionante. La semana pasada Max Potenza nos decía que están sonando muy cabrones y pues la neta yo ya me muero de ganas por ver el domingo a los nietos de María Sabina, pero mientras los vamos a escuchar con su primera producción titulada también Los Nietos de María Sabina y el tema Me Han Hablado de Ti. bien, acabamos de escuchar a los nietos de María Sabina con el tema Me han hablado de ti. Un tema bastante romántico, bastante cachondo, bastante nostálgico, decía putañero. Marco nos comentaba que sonaba nostálgico. Sí, como no. Ahorita mencionaba que no, que él escuchaba los discos de María Sabina y le daba mucha nostalgia por acordarse de aquella época, de la época de los nietos de María Sabina. A mí me pasa exactamente lo mismo. De verdad que a mí me dio muchísima emoción cuando en Facebook vi el video de cuando les dieron un reconocimiento en la Ciudad de México por su trayectoria. En la Carpa Astro. No, me acuerdo. En el teatro. Fue en un teatro. Ajá, no me acuerdo. Fue en un teatro. Y realmente para mí fue muy emocionante porque me trajo muchos recuerdos. No, yo también escucho a los nietos de María Sabina y me trae muchísimos recuerdos de aquella época, cuando andábamos de gira, híjole, las pedas que nos acomodábamos con ellos, ¿no? Y pero bueno, no chupan, no. Y creo que no, estos güeyes siguen chupando, cabrón. Sí, creo que sí. Hermano. Ulises ya no. Ah, no, Ulises ya no. Ah, Ulises se retiró. No. Ulises se retiró. Pero mi padrino Josué es. ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Y mi Bonnie? Todavía se le ve rato. Y el Nayo, no, pues también. No, pero pues es un gusto, es un gusto que los vayan a estar presentes los nietos de María Sabina este 16 de julio en el Teatro Campo a toda la banda. Los invitamos este 16 de julio en el Teatro Campo a la presentación de este acoplado Morelos al Ataque, 55 años de rock morelense, en donde se van a estar presentando bandas como los nietos de María Sabina, como los Jacos Clan. Microbús, Darkness, Padre Nuestro, Lack of Remorse. El Guante Blanco, Los Chicos del Rock, que fue la primer banda de rock en el estado de Morelos, y el grupo Evolución. Y decíamos el otro día, bueno, los Chicos del Rock era pues como en esta onda así rock and rollera, y ya los de Evolución ya eran los pinches pachecotes, ya eran los hippies, ya eran los marihuanotes, ¿no? ¿No? Así que invitamos a todo el mundo. El costo es de $40 e incluye lo que es el acoplado, y en sí lo que están pagando pues es el costo del disco, que es una recopilación histórica, es una recopilación sonora de los sonidos del rock que han estado, valga la redundancia, sonando desde el año 1961 al 2016. Marco, y comentábamos que te daría gusto ver a todas las bandas ahí. Va un poco dirigido esto hacia las bandas también, ¿no? Pues mira, yo creo que básicamente es un festejo nuestro. Sí. O sea, nuestro, no hablo de mí o de nosotros, ¿no? Sí, hablo de la escena. Para mí sería muy importante y creo que sería muy satisfactorio tener, pues, hay 350 bandas, por lo menos un integrante de cada banda, verlo ahí. Sí. Porque a final de cuentas es su historia. O sea, yo solamente la estoy poniendo ahí, ¿no? Sí, o sea, pues yo formo parte de esa historia también y estoy poniendo mi granito de arena. Pero sí me gustaría poder verlos. Digo, sí está dirigido a todo el público, pero creo que sería muy importante que los músicos fueran, que conocieran nuestra historia, ¿no? La historia del rock morelense. Comentábamos que dentro de este disco también está, pues, como algunos hemos estado en diferentes bandas, ¿no? Y decías, bueno, también es un retrato, una radiografía de, pues, a lo mejor habemos algunos que no hemos evolucionado, ¿no? Hay un poco este efecto también terapéutico, Marco, como para vernos, sí, en esa radiografía del rock. Pues de hecho es como parte del proyecto, ¿no? Sí. Es la parte oscura. Es la parte oculta, Es la voz de Gloria Trevi hacia atrás, al, ¿no? Al revés. Sí. Sí. Tienes, o sea, que obedecer. Tienes que obedecer. Es un poco que los grupos lo vean de manera más analítica, sí, ¿no? Y que digan, oye, güey, pues he tocado desde 2011... y es 2017 y sigo tocando igual. Tengo cinco, sí, bandas, o he tocado cinco bandas y las cinco bandas suenan igual. O tengo... yo he tocado como en 10. Ese pinche putazo de... ¡Ay, joder! Es que desafortunadamente creo que la escena se ha estancado en muchos momentos, ¿no? Ajá. Y tiene que ver también con esa... ¿Cómo digo? Como... con esa falta de crecimiento musical, como de esa manera individual. Autoindulgencia con uno mismo, ¿no? O sea, suena, sí, chingón, le gustan estos 20 güeyes, voy a seguir tocando igual. Voy a seguir con eso, o sea, no me interesa que venga un güey y me diga, ¿sabes qué? No, güey, si le tocas más cabrón, güey, te van a escuchar 40 güeyes. Sí, si te atreves más, sí, te vas a más lugares, te pones en riesgo más, ¿no? Y eso es como el paternalismo de la escena. Y yo creo que no solamente la escena morelense, yo creo que se da en todos lados, ¿no? Desde Lázaro Cárdenas. En algún momento, hermano, si recuerdas, en tu cumpleaños, por cierto, que estábamos festejando tu cumpleaños en la casa de Lalo de Monodram, con esta albercada, esa rica comida que prepararon las mujeres. Las viejas en tanga, sí. Ya corriendo, me acordé. Puta madre, nosotros usando drogas y la chingada. Sí, como... estábamos platicando precisamente con los chavos de Monodrom, algo que decías hace un momento cuando estaba sonando la rola de los nietos. O al principio ya ni me acuerdo. Falta algo. O sea, falta algo en la escena o pasa algo cuando una banda comienza a despegar, ¿sí? Hay un momento en el que pasa algo que no se sabe si es miedo, que si es las responsabilidades, ¿no? O falta de creatividad. O simplemente decir, ya no quiero, ¿no? ¿Tú qué consideras que es, Marco? O sea, yo jamás lo he entendido. O sea, yo siempre he creído que es como un miedo a enfrentarte a una verdadera escena. Y nosotros, perdón. Porque digo, aquí pues estás con la gente que conoces, con estás los cuates, ¿no? Con tus cuates, no estás en tu zona de confort. Y el enfrentarte a otro tipo de público que a lo mejor ni siquiera te va a pelar, pues a veces yo creo que es un poco el miedo. Pero yo, esa es la parte que no entiendo. O sea, te subes a un escenario, subirte a un escenario implica perderle miedo al público. Claro. Eso quiere decir que entonces ya no tendrías por qué tener miedo a enfrentarte a otro tipo de gente, ¿no? Creo yo que sí tiene que ver, no sé si con una con la cultura en general, pero siempre que ya estamos a punto de subir el escaloncito, dicen, ay, güey, es que ¿sabes qué? Se me olvidó hacer la tarea, mejor ahorita regreso, güey, ¿no? Entonces, digo, yo creo que también tiene que ver con esas carencias musicales, con esa falta de experiencia, ¿no? No sé, es como muy extraño. A mí me ha tocado por lo menos 3 o 4 generaciones de músicos y que por lo menos despunta una banda y ya cuando va a salir, pelas, quién sabe qué sucede, o desaparecen, o dejan de tocar, o se regresan a su escena, o terminan tocando otra vez covers como lo empezaron haciendo, ¿no? ¿Qué bandas consideras tú, por ejemplo, que estuvieron en esa posición? Sí, sí. Nombres. Me estoy queriendo acordar, o sea, eso no me preocupa. Pero, por ejemplo, bueno, hace un rato pusiste Estática. Estática creo Estática que es una es muy buena de las bandas que estuvieron a punto. Sí. Sueño Ácido, que Sueño estuvieron ácido. A un cachito. Y si no, yo sigo queriendo entender si es real o solamente fue mi fantasía que estuvieron a punto de firmar con Soli o con Polygram en algún momento de la vida, junto con Riesgo de Contagio, sí, antes de que Mariano se fuera a vivir a Canadá. Pero yo creo que esa es otra de las bandas que también estuvieron así al piquito de salir. La Santa Mentira también creo que en su ámbito pudieron haberse ido por aquel lado. En Naked Soul, que es una banda pues que hacían como un rock atmosférico medio acá, pero era una banda bien interesante, ¿no? Después hicieron un proyecto que se llamaba Ends, creo que si no me equivoco. Y Dormitorio, ¿no? Y Dormitorio, con ¿no? Que también Tenorio, que ¿no? La canción, igual la música era así, Dormitorio. Sí, sí, estaba chingona. Sí, sí, bastante, sí. Era un... Sí, sí, era como ahí tocaba oscuro. Hugo Tenorio y Descalzo, Felipe, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Oye, yo creo que sí, al menos si me permiten, yo creo que es el, porque lo estoy viviendo, es en el momento en el cual ya hay que hacerse responsable. Cuando te das cuenta que no basta con tener un repertorio de 10, 15 canciones, sino que tienes que hacerte responsable, ir, hacer entrevistas, pedir chichi, que te baten pues, todas las veces necesarias. Y entonces, ¿sabes qué? Regresamos en la analogía de, pues me regreso a casa de mis papás, ¿no? Mejor, en vez de irme a vivir solo y entonces pagar renta, ser mucho más responsable, componer mejor, hacer más llamadas telefónicas. No, pues ¿sabes qué onda? Creo que no. Entonces me regreso a casa de mis papás, en este caso, deshacemos la banda y le ponemos otro nombre. Y entonces, y volvemos a ser los nuevos exacto. Del barrio. Yo creo que eso es lo que nos pasa, porque exactamente creo que Monodram, ahorita Never After. Vemos 2 que 3 bandas que estamos así de, ¿qué hacemos, cabrón? Ya aquí, Cuernavaca, ya no me interesa tocar aquí, ¿no? No por vanidad, al contrario, sino porque tenemos que ir al DF, no por el temor de presentarme a un nuevo público, sino más bien ponerme a prueba si en términos de preski, en términos de musicalidad, estamos a la altura, y creo que ahí nos aterramos todos. No sé, yo creo que eso es lo que pasa. Entonces vuelves a decir, pues ahora se va a llamar, en vez de tal nombre, ahora le voy a poner otro, y somos los mismos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Marco, quiero citar aquí, porque además el disco de Morelos al Ataque empieza, aparte de que trae un disco, también tiene un pequeña reseña, un pequeño librito muy interesante, y solo para citar, dice Marco Ruiz, Marco Antonio Ruiz Bastida, te llamas, servidor, fundador del colectivo Ex Records, miembro de colectivo Deja de Quejarte, muy buen título, Hazlo Tú Mismo, promotor cultural, dice, bueno, ahí voy, déjame sacudo el polvo, achis, achis, achis, no es polvo, ya son costras. ¿Te ha dejado costras estar en el rock and roll morelense? No, en realidad no. ¿A qué te refieres con esa cita? Que estaba, dejé mucho tiempo de escribir. Dejaste de escribir. Y volver a retomar fue un poco complicado. Sí. Pero fue divertido. Fue enfrentarme a, güey, no puedes otra vez escribir. O sea, neta eres un pendejo y no puedes. Sí. Y fue sentarme y estar para hacer una cuartilla, pasarme 15 días y decir... O sea, no mames, esto lo hacía cuando me sentaba en el baño y en chinga ya estaba, ¿no? Y dices que estabas buscando, al menos aquí en el librito, en el libro del disco Morelos al Ataque, dice, bueno, estoy buscando música con cuál comenzar, ¿no? ¿Con cuál comienzo? Y Mini Maura, no, Zoe, no, pues tampoco. London After Midnight, no, demasiado oscuro. No sabías con qué empezar. Belinda, no, pues no. ¿Cuál fue la música que pusiste para ambientar? Mira, ese texto es bien curioso. Es un texto que escribí hace como 10 años, más o menos. Y lo fui escribiendo tal y como está ahí. Sí. O sea, un día sí me senté y escribí un ratito. Y me sentí a escribir otro ratito. Entonces, de repente lo empecé a armar la historia. Fue muy curioso. Y lo que sí recuerdo, que con la primera canción con la que empecé a escribir, en ¿sí? realidad, sí, sí, fue la Sonora Santanera, güey. O sea, ni siquiera escuché rock. De aquí, sí, ni siquiera rock. O sea, ni siquiera escuché la escena. Puse a la Sonora Santanera. Lo primero que cayó, que agarré pacas, fue lo que soné, ¿no? Pero fue muy curioso porque sigue siendo como muy contemporáneo lo que escribí. O sea, lo escribí hace 20 años, pero sigue pasando exactamente lo mismo. Lo mismo, sigue sucediendo. ¿No? Digo, en ese momento de la vida yo estaba pasando por una etapa muy crítica de fiesta y fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Sí, y de excesos. Y ahí lo reflejo cuando lo estoy escribiendo. O sea, no estoy diciendo que eso lo escribí ayer, ni antier, ni hace 15 días. Okay. Pero es un texto que refleja como qué es lo que... de qué manera estaba yo viviendo la escena local. Sí. ¿No? Y era muy, y fue muy interesante volver a retomarlo y tener que completarlo con esta etapa más sobria, más como más parca, como más maduro, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Y el texto me sigue gustando. Por ahí me encontré una cantidad impresionante de textos que hice sobre la escena local, que los leo y digo... ¿Qué hubiera pasado si los hubiera publicado? Hubiera sido muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, porque aparte siguen siendo, o sea, lo que pasó hace 15, hace 20 años, sigue siendo exactamente lo mismo que está pasando. Que sigue ahora, sucediendo. ¿No? O sea, las bandas siguen atoradas, las bandas siguen quejando que no hay espacios, las bandas dicen que no hay apoyo, o sea, no me chinguen, o sea, güey, ¿quieres tocar? Allá hay una cancha, allá hay un terreno, o sea, busca tu espacio, nadie te va a venir a dar chichi, pues, ¿no? No, y además no sucede en ninguna otra parte del mundo, o sea, tampoco es que solamente pasa eso aquí y en otro lado, puta, hay un chingo, ¿no? Los grupos se tienen que proveer de eso, ¿no? O sea, dices... Y quiero retomarlo. Las bandas se siguen quejando de lo mismo 20 años después, 30 años después. Es que no hay una escena, es que no hay dónde tocar. O sea, no sé qué buscas, no sé qué quieres, güey, ¿no? No, pues llenar estadios, seguramente llenar estadios, tener groupies, que venga el pinche chofer. En un momento dado estamos rayando en la vanidad, Marco. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Incluso es muy curioso, yo me acuerdo hace 15 o 20 años... No teníamos la tecnología que hay ahora. No. O sea, no teníamos nada. Sí, nada. O sea, literalmente no había nada. Sí, no. Y se producía más material que ahora. Sí, sí. ¿No? Ahorita se sientan en su computadora y pues te puedes hacer un demo en chinga si quieres. Sí, güey. O sea, no necesitas grabar 13 temas, meter un disco a la maquila. No, nada, güey. Nada, nada. Ahorita sacas un EP y en chinga ya lo tienes en las redes sociales y ya está sonando. Sí, sí. Antes era romperse la madre de veras, ¿no? Sacas un demo y hasta los 6 meses tal vez empiezas a ver resultados y con suerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que sí, la escena se ha vuelto un poquito elitista también, ¿no? Oh, sí, sí. Pues la convivencia no es como la misma, digo, tiene que ver con la cantidad de grupos y la cantidad de gente que hay, pero pues yo no voy a tocar allá porque no mames, o sea, allá no hay amplificadores, no, allá no hay PA. Ajá. Sí, sí, pues sí, sí. Antes tocabas como podías y con lo que había, cabrón. Claro, sí, sí, había, ¿no? Había mucho más creatividad en ese sentido. Y improvisabas. Porque había, ¿no?, más carencias, ¿no? Ahora. Digo, yo me acuerdo en mi primera tocada, yo lo hice con un sistema, yo no tenía ni la más remota idea de cómo demonios hacer, ni qué era un sistema. Claro. Y sonó de la chingada, sí, hubo una cantidad impresionante de gente, sí. Pero dije, güey, si me voy a dedicar a esto, tengo que aprender a fuerzas. Y de ahí me retiré como 2 años a ponerme a chambear y a aprender y a cargar y a conectar y a darme toques. O sea, y los grupos ahora no se preocupan por esa parte de la chinga, ¿no? Que creo que es lo interesante. Digo, ya una vez que te rompiste la madre, es más satisfactorio hacer lo que sigue, que puede ser más sencillo. Y además, en este reseña, en esto que escriben en Morelos al Ataque... en el librito, te acompañas de otros outsiders, ¿no? ¿Cómo podría decirlo? De gente que se ha mantenido al margen. Y además, que bueno, yo los respeto mucho, siguen siendo mis amigos. Felipe Barreto de Cuautla, Mario Gallardo, que nos hizo una reseña de Daemonium, que igual tienen chingo de tiempo. Paco López, Martín Ramírez. ¿Por qué de gente que en un momento dado... ¿Por qué Felipe? Digo, conozco a Felipe bastante y sé su enojo, su crítica hacia lo que existe, ¿no? En muchos sentidos. ¿Por qué gente así? Por esa razón, por la que acabas de decir. Exacto. O sea, somos gente que hemos estado en la escena y no hemos tenido un reconocimiento por el trabajo que hemos hecho. Sí. Yo me incluyo en ese sentido. Sí, sí. Pero tampoco me molesta ni me duele. Yo me río de esa parte, ¿no? Claro, o sea, claro. Hay gente que necesita tener los reflectores, hay gente que necesita llenar su cacerolita de ego. Yo, a mí esas cosas me dan una hueva terrible. Sí, sí, sí. Pero hay gente que está enojada con la escena. Sí. Y sobre todo porque no solamente pasaron por pasar, o sea, hicieron cosas por la escena. Y pues sí, en realidad está la gente que no ha tenido voz, la gente que no lo invitan a un programa de radio porque pues es que a ti te gusta el metal, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Digo, Felipe es una persona que yo conozco hace muchos años. He tenido la oportunidad en algunas ocasiones de platicar con él, a lo mejor hace muchos años atrás más que ahora. Y creo que es una persona que sabe mucho de música, que sabe mucho de su música. Sí, sí. Y sí conoce su escena y sí sabe y por qué criticar a una banda. Sí, sí. Y creo que eso es lo valioso, por eso está en el libro, ¿no? Sí. Mario es la misma persona, es un tipo que tiene su museo virtual de su escena local, sí, sin apoyo, sí, sí, de nadie, sin difusión, sin nada, y sigue chambeando y va a seguir chambeando. Eso, sí, es un, claro, hecho, ¿no? Claro. Digo, Martín, pues tiene toda la trayectoria de la vida. Yo a Martín le aprendí muchas cosas. A lo mejor puede haber gente que no lo quiera, puede que yo incluso discrepe en muchas situaciones con él, pero es un personaje que hizo escena, que, claro, hizo muchas, sí, cosas, sí, sí, por, sí, la escena local. Así es, sí, sí. Dentro de este librito también tenía que haber estado el Polaco, el Chapulín. El Chapulín, Laura la Monstruo. Sí, sí. O sea, yo tenía un abanico enorme de mucha gente que puede escribir y que tiene que escribir. Claro. Y que tiene mucho que decir, pero desafortunadamente, pues no nací en charola de plata, ni mucho menos de oro, como para decir, pues a ver, cabrones, pónganse a escribir un libro, yo lo pago, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pero va a haber la oportunidad, yo espero que en algún momento de la vida, antes de que me muera, me dé tiempo de meter el pinche árbol y hacer el libro, ¿no? Sí. Digo, ya, el chamaco, pues ya, eso me da igual. Pero sí, es interesante darles espacio. Yo vuelvo a leer y a leer los textos, cómo los escribieron, y si tienen una rabia contenida. Sí, sí, sí, es lo que pero eso es lo leyendo. Más interesante. Eso es lo más interesante. ¿No? Yo creo que estar acostumbrados a escuchar estos puntos de vista que son eso, que están aderezados del enojo, de la insatisfacción. Porque además eso es lo que nos hace ser más creativos. O sea, esa parte de la carencia, de la insatisfacción, nos hace crecer, ¿no? Entonces se vuelve como una voz interesante, ¿no? La de Felipe, ¿no? Que en sus charlas o en sus reseñas pues te pone lo que él piensa, ¿no? Y así debe ser. Y así debe ser. Nosotros le mandamos el disco para... Oye, aviéntate la reseña. ¿Y qué le pongo? Pues lo que quieras, ¿no? Y le hemos publicado. Igual Mario Gallardo le pedí una reseña. Y mucha gente, de alguna forma, molesta por escuchar un punto de vista de... Pues, ¿quién es Mario? Pues, yo a Mario lo conozco hace 20 años haciendo el fanzine, ¿no? También. Igual comprándole el fanzine, haciendo eventos, apareciendo poco en la escena. Yo creo que hay mucha gente que no lo conoce. Claro, tiene un perfil más metalero, ¿no? Pero igual Martín, igual tú, como en este lugar que no es el del ego. La verdad yo lo considero así, ¿no? Está dentro de esa satisfacción sabrosa y vanidosa del ego, ¿no? De los reflectores. Y al final, bueno... Indudablemente la música rock nace de ahí, ¿no? De la inconformidad. Y ahorita que mencionaban, por ejemplo, a esta gente que de alguna forma no ha tenido el reconocimiento, creo que esto también, de alguna forma, el disco y a través de este libro que lee Marcelo, pues es también un reconocimiento a todos ellos, ¿no? A todas las personas que de alguna forma han estado como inmersas en la escena, que no salen a los escenarios, ¿no? Pero que ahí están. Que son como parte de... Hablábamos, por ejemplo, de César Plaza, ¿no? Que fue alguien que en la década de los 80s comenzó a traer material que pues aquí no... O sea, era muy difícil encontrarlo, ¿no? Se hacía, si mal no recuerdo, aquí en el Doncel Morelotes, donde ahora están los artesanos, se hacía un intercambio de discos, videos, donde venía, donde estaban, bueno, estaba César, estaban los carpinteros... mucha banda, o sea, no eran muchos, eran 20, 30, ¿no? A intercambiar demos y todo eso, ¿no? Y ahí César traía material que era muy difícil de conseguir, y también son personas que de alguna forma no se les ha dado un reconocimiento, porque eso hizo que a mucha gente se le abriera el panorama musical y claro. A muchas bandas sí. A crear cosas completamente diferentes de lo que sonaba aquí en México. Sí. Pues nos vamos con más música, hermano. Échale, hermano, a ver qué vámonos, más. ¿Qué te parece si nos vamos ahora con... La semana pasada pusimos a Padre Nuestro y ahorita sí. Iván Solís nos hizo favor de enviarnos un archivo, pero ese archivo está muy pesado y no ha terminado de bajar. Entonces, ¿pero vamos qué a otro, poner, hermano? ¿A quién más? Vamos a ver si baja. Yo quisiera poner pues a la agrupación Obscuridad. Que van a tocar el domingo. Que también sí. Van a estar ahí pegando de gritos y tamborazos. Que son putitos, pero. Putitos, putísimos. Sí. Y nos vamos con Darkness y esto que es de su álbum Requiem. El tema se llama Loud is the Silence. Y estás en el Acorazado. We'll be right back. fucking die through this broken.